raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjoin, maestro de Humanidades y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos están escuchando también en internet en la página www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, cada semana tenemos para ustedes una programación sobre lo que es la antropología, la arqueología. Y hace ya varios meses, ni siquiera quizás un poco más de tiempo, quizás un par de años, habíamos hablado en este programa de lo que es la antropología aplicada y la antropología social, ya lo habíamos comentado, pero la antropología aplicada. Y en este sentido yo quería retomar este tema de antropología aplicada con una de las ponentes que intervino en el coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología Social del Norte de México, del Noreste de México, que tuvimos aquí en el Museo de Historia Mexicana hace pues unas cuantas semanas. Y tenemos, por lo tanto, mucho gusto de recibir a Adriana Dávila. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Marta. Un gusto estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar ahí con nosotros para este programa. Primero, antes de todo, me gustaría que te presentaras a nuestro público. ¿Cómo, pues, qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a estudiar antropología? ¿Qué te animaste a estudiar antropología? Muy bien, pues mira, yo ahorita estoy recién egresada, ya después de 4 años de una carrera muy buena que me ha dejado muchos frutos. Llegué a antropología por esta parte sensible del ser humano. Me gusta saber qué pasa o qué ha pasado o qué puede pasar con estas sociedades cambiantes de hoy en día. Entonces, las líneas de investigación, pues, como he visto a lo largo de la carrera, pues son muchas y variadas y pues hay mucho por donde hacer. Muy bien. ¿Cuál fue el título exacto de tu investigación? ¿Cómo? ¿Cuál fue el título de tu investigación exactamente? Ah, sí, es construcción y consumo del cuerpo en el modelaje. Muy bien, o sea, pues algo que sí me interesa mucho, en particular aquí en la sociedad regiomontana, tenemos muchas chicas o señoras que pues están ahí pues bombardeadas siempre de imágenes. Exacto. De mujeres perfectas, así que podemos ver en las noticias, en las revistas y todo. A ver, ¿cuál es para ti realmente el interés de este tema, la relevancia de este tema? Ah, pues mira, porque el cuerpo, bueno, y más específicamente como lo planteo yo, el cuerpo femenino ha estado siempre en todas las épocas muy relacionado con este cuerpo social, o sea, la sociedad. Entonces ha sido una especie de retroalimentación, un ir y venir de esta imagen que se le presenta al cuerpo femenino, y el cuerpo femenino pues lo refleja la sociedad, ¿no? Ha sido el cuerpo tomado como una especie de recipiente, como una especie de objeto que se ha ido moldeando conforme se avanzan estilos, ropa, colores. Ahora más bien, ¿cuál fue la problemática que decidiste tomar en cuenta y cuál fue el método que desarrollaste para estudiar eso? Ah, pues mira, tomo de ejemplo, o me empezó a llamar la atención a partir de estos eventos como lo es el Fashion Week, donde es la pasarela que dura varias semanas. O por ejemplo ahora también, próximamente también creo que se va a realizarse, por ejemplo, el concurso de Nuestra Belleza. Ya ves que ahí es un medio perfecto, un evento en el cual los estándares de belleza pues se remarcan más, ¿no? Más que otros días, más que otras épocas. Entonces ahí está muy presente la construcción de este cuerpo femenino. Entonces a partir de ahí pues me enfoco yo en ver cómo ha sido esta especie de reflejo ante la sociedad, cómo lo absorben las sociedades, las mujeres, y qué es lo que se hace para llegar a ese cuerpo que se muestra. Ahora, también, bueno, por lo que podemos ver en la televisión, se generalizó mucho este tipo de eventos. O sea, no solo tenemos los eventos que comentas, sino también hay programas de telerrealidad. Así es. Que pues proponen también como, bueno, como ser mejor, el mejor modelo en México, o cosas así, el estilo, o cambiarte el look, o cosas así. programas al estilo. ¿Cómo ves esta influencia? Bueno, ¿cómo ves la presencia de este tipo de eventos o de programas en la actualidad, cuando hace ni siquiera 10 años nada realmente tan fuerte existía? Teníamos, por supuesto, los desfiles ahí de moda, por supuesto, pero ¿qué tanto influye en nuestra percepción del cuerpo femenino? Fíjate que ahorita esos eventos están proyectando, están llegando de una manera muy fuerte a la sociedad en general, por estos medios como el internet, como la televisión, estar tanto conectados unos a los otros, entonces se comparte esta información. Y a partir de ahí pueden surgir lo que se puede llamar como modas, seguir a alguien o a algo, o a tal diseñador, o a tal modelo, a tal conductora, actriz. Entonces, a partir de ahí se mezclan o se pueden ver más bien lo que retomo yo de un autor, es las tecnologías de la belleza. Uh-huh. Es modificar el cuerpo, o sea, ir tras ese ideal, ese canon de belleza, y esas prácticas, esas tecnologías de la belleza, pues son desde la más sencilla como cremas corporales o fajas o ejercicio, o dietas, cirugías, que eso está muy de moda, hasta las camas solares, ¿no? Hasta eso, o sea, también tienes que lucir un cuerpo perfecto aunque vayas apenas a la playa, por ejemplo. Es algo, de hecho, a mí que te iba a preguntar, y lo vemos en particular aquí, bueno, pero en mi humilde opinión lo observé mucho, la presencia, bueno, cuando uno toma ahí la sección amarilla o cuando ve los anuncios y los periódicos que podemos tener aquí en Monterrey, es la presencia pues casi sobresaliente de lo que es cirujanos plásticos. Ahí está, hay gente que viene de otras partes del país para venir a operarse, o hasta de hecho de Estados Unidos porque les sale más barato. También te interesaste en todo lo que es turismo pues cirúrgico, que vamos a decirlo así, de turismo médico, que vino también esto en tu investigación. Sí, así es, porque te digo que la cirugía cosmética es una práctica que comúnmente se está haciendo en mayores proporciones, ¿no? Que antes, como decías, unos 15, 20 años. Porque es la manera, bueno, pienso yo y se ve, es la manera más fácil y más accesible de llegar a ese cuerpo, esa reducción o esa querer, pues, limpiar, ¿no? Así como que tener esa aceptación ante los demás, entonces se reconstruye tu cara, tu cuerpo, lo que tú crees que está mal visto, pero o sea, la percepción empieza de ti, ¿no? O sea, te reflejas ante los demás y empiezas esa especie de comparación y dices, no, ¿sabes qué? Una cirugía, una liposucción, por ejemplo. Pero también lo que quería ver contigo es, bueno, en la sociedad mexicana es algo bastante reciente eso, y nos enfocamos ahí en modelos que son exteriores a lo que es nuestra forma aquí en México de percibir la mujer. ¿Qué tanto ahí podemos decir de cómo se percibía el cuerpo femenino en México antes de este bombardeo y esta globalización o esta influencia de otras culturas? Fíjate, pues eso también tiene que ver con años atrás, por ejemplo, el cuerpo de Marilyn Monroe, que era bien torneado, entonces, o las películas mexicanas también de los años 70, 80, que era un cuerpo bien robusto, pero con las líneas muy marcadas, se podría decir así. Y ahora este bombardeo, por ejemplo, de eventos como el Fashion Week, que te muestran una mujer ultra delgada, blanca, pero alta, seria. Entonces, y al mismo tiempo, te digo, esos medios de comunicación que nos las acercan a tal grado de que ya no se busca este cuerpo que se tiene la mexicana, sino algo más, ¿no? Algo, un estándar más internacional. Vaya, entonces todo lo que también es un factor, podemos decir, de una cierta aculturación, definitivamente. Ahora más bien, antes de que vayamos a hacer una pequeña pausa, ¿nos podías comentar quizás un caso que tuviste, porque comentaste eso también en tu ponencia, si bien recuerdo, de alguien cercano ahí que estaba metido en modelaje y, bueno, utilizaste este caso como experiencia, digamos, o experimento? Sí. Es de una chica estudiante también de acá de la escuela, y es antropóloga física, entonces le encanta el cuerpo, ¿no? Y en general, pues, cuando recién la conocí, supe de ella porque decían, pues, ella es modelo, fue modelo. Entonces, ya acercándome con ella, le preguntaba si algún, al momento de entrar a su agencia, si le pedían como una especie de requisito, alguna medida ideal de estatura o el peso, porque de edad pues ella entró relativamente joven, y no, me decía que no, pero dice, ya estando adentro empieza esta concientización de tener un cuerpo bien, un cuerpo saludable, y si inclusive te decían que tienes acceso a gimnasios, a nutriólogos, entonces me quedé pensando, dice, cierto, ¿no? Como esta especie de concientización, como ella misma la manejó y que me pareció perfecto, se ve. O sea, no te dice, no, estás gorda o no cumples con los estándares de la agencia, ¿no? Simplemente, pues, te mandan a un nutriólogo, ¿no? A que cheques y cuides tu dieta. Wow. O al gimnasio para que tonifiques tal o cual parte de tu cuerpo. Vaya, o sea, que realmente sí están bien monitoreadas. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces y luego regresamos contigo para comentar un poco más de este tema sobre pues lo que es la percepción, la imagen del cuerpo en la actualidad aquí en México. Regresamos. Si te hablan de mi mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de te hablan de mi mujercita, si es que hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere beber. Llevará al altar. Bueno, escuchamos un poquito de música. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Adriana Dávila, que se acaba de graduar en licenciatura de antropología. ¿Por qué universidad, recuérdame? ¿O qué escuela? Es la Escuela de Antropología e Historia Norte de México. Eso es, también es importante comentarlo porque, bueno, esta escuela va creciendo y propone cosas muy interesantes. Un saludo aquí a nuestro amigo, el director, el doctor Emilio Gallaga, que acaba de tomar las riendas de esta escuela. Así es. Adriana, ahora más bien, quería que nos comentaras quizás de algunas referencias que podríamos consultar para profundizar un poquito más este tema que es de importancia, porque realmente pues lo vemos, como comentamos, estamos una sociedad donde la información pues viene a cada momento, estamos bombardeados ahí de estas imágenes de mujeres y hombres también, perfectos. Sí. De hecho, ¿tomaste en cuenta también el aspecto ahí varonil de este tema? Fíjate que por el momento y como parte de esta investigación que apenas está tomando proyección, no. Pero también va a haber un punto en el que sí ya los tenga que unir tanto el cuerpo masculino como el femenino, porque también se ven y se apropia de diferente manera pues el cuerpo masculino, ¿no? Que ellos prácticamente son gimnasio 2-3 horas al día. Uh-huh. Y proteínas y todas esas cosas que ya más adelante también la investigación tomaré ese caso en especial. O sea que proyectas así un posgrado sobre el tema, entonces. Podrías decir, quisiera, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿y otras perspectivas relacionadas con este tema? ¿Qué opinas para el futuro ahí? ¿Cómo ves las opciones para tu investigación? Fíjate que por una parte el consumo me viene pegando muy fuerte también. Como les comentaba ese día en las ponencias, pues a partir de que empiezas a consumir tú, pues te vuelves un cuerpo consumible, ¿no? Y es un efecto dominó. Entonces sí. Habría que ver qué está pasando también con ese consumo, de dónde viene y cómo es que va pegando. Además de esta parte, el poder económico, uh-huh, que tiene mucho que ver, o sea, aquellos hombres o mujeres que no tengan para una liposucción, que no tengan para un gimnasio, pues cómo le hacen para llegar y hacer esas prácticas, ¿no? O a qué recurren, o ese plan B, uh-huh, podría ser. Ah, muy bien. Ahora, referencias, como comentamos quizás al principio, ¿hay páginas de internet o libros que nos puedes comentar que comentan del tema? Sí, por ejemplo, los que he estado consultando es de José Carlos Aguado, uh-huh, que nos habla sobre el cuerpo humano y la imagen corporal, y es como esta, a partir de esta interacción social se va construyendo el cuerpo, ¿no? De la manera de símbolos e identidades. Por ejemplo, una de las que también retomé y es la lo mero bueno que manejo y como lo plantea ella es Mary Douglas con los dos cuerpos, uh-huh, cuerpo social y cuerpo físico. Okay. También a quién más, a José Enrique Finol, que él es prácticamente el que me plantea y en el cual me apoyo para hablar sobre la tecnología de la belleza y, uh-huh, algunos ejemplos. Y por ejemplo también Elsa Muñiz. Okay. Elsa Muñiz habla sobre la cirugía cosmética, ¿no? Y ella ya se va más centrado a estos casos. Muy bien. Bueno, ahí nos vas a pasar las referencias para que las pongamos ahí en nuestro blog. Muy bien, claro. Para que la gente ahí quede bien informada también y que se tome conciencia, a fines de cuentas, de esos aspectos de consumismo forzado que podemos tener. Ahí personalmente te quería agradecer muchísimo por esta participación y ojalá podamos hacer un poquito de conciencia con el trabajo que estás realizando tanto aquí pues en Monterrey, pero también quizás a nivel un poco más nacional. Es la idea también de difundir ahí tu investigación. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes. Muy bien, pues ahí se queda nuestra entrevista con Adriana. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Konesh palesem, shiktuvin jokolkin. Konesh palesem, shiktuvin jokolkin. Eja diwakol, Beijing, Wok Hol, Chichampal. Ella, Ki Wok Hol, Beijing, Wok Hol, Chichampal. Konesh, Konesh, Aleshen, Shik Tu Bin, Chokol Kim. Konesh, Konesh, Aleshen, Shik Tu Bin, Chokol Kim. Konesh paleshen, shik tu bin jokol kim. Konesh konesh paleshen, shik tu bin jokol kim. Letun techos mak holal, jantuk ina wok ostik. Letun techos mak holal, jantuk ina wok ostik. Konesh konesh paleshen. Shik tu bin jokol kim. Konesh konesh paleshen. Shik tu bin jokol kim. Bien, dejamos entonces a Adriana con un poco de pena porque me hubiera gustado que Adriana pudiera hablar un poco más de su investigación. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra agenda que tenemos para ustedes. Como cada semana hay varios eventos que les queremos comentar. Primero, quizás hablando de exposiciones, tenemos una serie de exposiciones que son totalmente, una a menos que es totalmente nueva, que se llama Nómadas de Barro. Se trata de una exposición que se encuentra en la Casa de la Cultura en Mexicali, en Baja California. Y bueno, esta exposición que viene siendo de alfarería humana nos propone obras tanto prehistóricas, o sea, relacionado con contextos arqueológicos, y también actuales de artistas humanos actuales. Siguen también otras exposiciones. Habíamos comentado anteriormente una exposición de fotografías que se encuentra en el Museo del Palacio Cantón en Mérida, que se llama Código PUC. La pueden ver hasta el 1 de febrero del año próximo. También, pues ahí van los últimos días de la exposición sobre secretos del Tlalocan, nuevos hallazgos en el Monte Tlaloc, eso en la Biblioteca Fray Pedro de Gante en Texcoco. Ahí por resultado de investigaciones del arqueólogo Víctor Arribalzaga. Tenemos siempre afuera de México dos exposiciones, una que es sobre mayas que se encuentra en París en el Museo del Quai Branly hasta el 8 de febrero próximo, y también sobre aztecas en Australia, en Sydney, eso hasta el 15 de febrero del año próximo. Y recordamos que la exposición principal que se puede ver actualmente en el Museo Nacional de Antropología es la exposición Los Códices de México, Memorias y Saberes, que pueden ver hasta el 11 de enero. Entonces ya podemos, pensando en armar nuestros planes para lo que es este el próximo puente, pero también para vacaciones de Navidad. En eventos académicos, pues tenemos bastantes. Recordamos que tenemos una serie de seminarios permanentes que se dan primero en el Museo Nacional de Antropología por el INAH. Tenemos el de alteraciones tafonómicas en hueso, que se trata más bien de antropología física o antropología forense, que está coordinado por Carmen Amaría Pijuán Aguade. La próxima sesión va a ser el 12 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala de somatología del Museo Nacional. La entrada es totalmente gratuita. Y luego en el mismo espacio, el doctor Javier Lizarraga Cruchaga nos propone su seminario de antropología del comportamiento a partir de las 16 horas el próximo 12 de noviembre. Recordamos también, en el Museo Nacional hay un curso que se llama Literatura Prehispánica. La próxima sesión, pues, es el próximo sábado a las 10 de la mañana, para que vayan ahí asistiendo a este evento. Y también tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. Hasta el 14 tenemos el 21º Coloquio Internacional de los Seminarios Permanentes de la Dirección de Antropología Física en el Auditorio Tlaloc. Entonces ahí tienen para más informes este número de teléfono, que es el 5553-6204. Tenemos siempre organizado por el INAH el Seminario Permanente de Iconografía, organizado por Beatriz Barba, la doctora Beatriz Barba, investigadora emérita del INAH, en el Museo del Carmena, en la Delegación Álvaro Obregón, en México. Próximo 11 de noviembre es la sesión que viene con dos conferencias, una de Estela Muñoz sobre el arte de la portada de los libros y la otra con Luis Arturo Sánchez sobre la imagen de la mujer postrevolucionaria, eso a partir de las 10 de la mañana. Tenemos también fuera de México una conferencia que se ve muy interesante, que se va a proponer en el Museo Francisco Marroquín, el Museo del Popol Vuh en la Antigua, esta conferencia que se llama El arribo de los extranjeros en el territorio maya y la adaptación de las élites locales a un nuevo orden político durante el periodo clásico temprano. Título muy largo, pero muy interesante para entender la dinámica sociopolítica en la zona maya con la llegada en particular de grupos procedentes del centro de México. Eso va a ser el próximo 12 de noviembre a las 18 horas por la Casa Herrera de la UT, de la Universidad de Texas, que se encuentra en la Antigua. Y bueno, tenemos también en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un simposio que se llama Práctica de la Complejidad, Conciencia, Lenguaje y Cultura, Perspectivas Transdisciplinarias en Juego. Este simposio lo podrán ver en el auditorio Roman Piñachan de la ENA. Va a ser de lunes a viernes de las 9 a las 20:30 horas, o sea, todo el día van a tener ahí ponencias, conferencias relacionadas con este tema. Y por otra parte, la UNAM también nos propone sus conferencias y sus seminarios. Primero, lo que es el Seminario Permanente de Antropología y Nuevas Ruralidades, que está animado ahí por el doctor Hernán Salas Quintanal en Antropológicas, en el Salón 121, el 10 de noviembre a las 17 horas. Sigue luego el 13 de noviembre el Seminario Permanente de Arqueología en Áreas Tropicales de Mesoamérica, coordinada por la doctora Annick Daniels y el doctor Rodrigo Liendo. Vamos a tener una conferencia, esta vez impartida por David Piña Martínez, sobre circulación y visualización a través de modelos digitales de los sitios de la costa del Golfo. Entonces, eso lo podrán ver en el Salón 121 el 13 de noviembre a las 17 horas. El mismo doctor Rodrigo Liendo también anima un seminario permanente que se de arqueología de la Ría Maya. Eso lo podrán ver el 14 de noviembre en el Salón 119 de Antropológicas. A partir de las 10 de la mañana tenemos el seminario de Antropología del Cuerpo con el doctor Gabriel Bourdin Rivero de Antropológicas en el mismo Salón 121 que comentamos anteriormente, el 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Y también hay un simposio que organiza más bien la UNAM, pero vía su sede del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales en Campeche. Este simposio se llama Encuentro Internacional de los Investigadores de la Cultura Maya y viene este año sobre costumbres y prácticas funerarias en el área maya a través del tiempo. Bueno, eso va a ser el 11 de noviembre, de hecho todo el día allá en Campeche. Bueno, terminamos nada más con un evento que tenemos aquí en Monterrey, que va a ser el simposio, el coloquio de archivos históricos de Nuevo León. Eso se va a llevar a cabo la semana próxima en el Museo de Historia Mexicana. Les informamos ahí de la página tresmuseos.com para ahí tener todos los datos relacionados con este evento. Y bueno, terminamos este programa pues con mucha pena porque me gusta estar ahí con todos ustedes, pero nos va corriendo el tiempo. Agradecemos a Checo Becerra aquí en cabina, en controles. Y recordarán que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lomjoy. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.